No, esto está aquí en el pueblo. No, hombre, no, esto se va al mayor. En Valmayor. Yo creo, ¿eh? Digo, porque se ve el monte detrás, así, monte pelado. Yo creo que es que hayamos ido a verte, a buscarte, porque es que, ¿dónde encerraban las ovejas tú? Oye, en la primera casa que había las enterraba. ¿Pero en qué valle? En Valmayor, coño. Claro. Pues creo yo que no exactamente igual en el valle, pero cuando bajaban para abajo, por la cuesta, eso tiene que ser por la cuesta o así, porque se ve verde. Se ve todo verde. Pues un día que subieron a buscarte y te sacaron la foto. Sí, porque seguro que es el valle. Es la... Será ya a los bajeros del monte. Claro, a los bajeros de Valmayor. Ya yendo para la casa donde encerraban. Aquí había cuatro casas en el monte para encerrar al ganado. Y ahí había una pradera muy grande. Y entonces hasta que llegaban a la casa, pues era todo pradera, que a veces iban también las vacas a... Estaban todo el año las ovejas allí en la casa. No se bajaban para el pueblo. Y esta pues estará hecha cuando venía por la tarde, ya para juntar la casa.